Esta iniciativa tiene que ver con la organización de un tejetón. Tejetón es una movida cultural social que en este momento se hace a beneficio de la cooperadora del Hospital SAI. Y bueno, la idea es invitar a las vecinas y vecinos que se quieran sumar el domingo 26 a partir de las 15 horas a las 20. La idea es que vengan, si pueden, con lana y agujas. Vamos a tejer entre todas cuadraditos y se van a unir y se arman mantas para las cunitas de pediatría del hospital. Bueno, hay como bastante más información, pero me gustaría darle la palabra a Adriana. No necesariamente todos tienen que saber tejer, o sea, pueden venir a colaborar con, tenemos que coser las mantas, hay que ovillar, pueden venir a llevar mate, pueden venir con chicos, o sea, también ha sido una manera también a los chicos, ya les enseñamos el tema solidario, ¿no? Que también que lo aprendan, y algunos chiquitos por ahí si quieren aprender a tejer. Yo voy a coordinar, o sea, un grupo va a ir tejiendo y el otro grupo va a ir armando las mantas. La idea es que a las 20 horas podamos entregar todas las mantas, o sea, terminar, o sea, que quede todo terminado y vamos a hacer mantas de bebé y de cuna. Trae cada una y el que quiera donar, bienvenido sea. Y el que quiera traer cuadraditos hechos, perfecto, porque todos somos, más tengamos, mejor. ¿Esto es en el centro cultural a partir de qué hora? De las 15 horas. Si está lindo, lo hacemos en los jardines y si no, acá Mercedes nos brinda el espacio, así que genial. Porque hasta las 8 va a estar, se nos va a estar fresco y vamos a tener que ingresar al centro cultural. Sí. La idea es que todos los producidos se entreguen ese mismo día al hospital. Exactamente, va a venir la comisión cooperadora y lo entregamos a las 20. Sí, esa es la idea. ¿Puedo contar bien lo que usted dice, los cuadraditos, en qué consisten, qué es, de qué manera se confecciona? Sí, los cuadraditos pueden ser crochet, dos técnicas crochet o dos agujas. Pueden traer los hechos, si traen mejor, porque van a sumar mucho más. Y si no, acá vamos a enseñarles, van a ser de 20 por 20, y la idea es unirlos acá,